CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Maro que está allí en los controles técnicos. El Partido Colorado finalmente definió en la jornada de ayer, tras la reunión de bancada, pedir que no se trate la semana que viene el proyecto de ley de medios y esperar hasta agosto porque no se pueden poner de acuerdo todavía. Recuerden que se necesitan los votos colorados porque el Frente Amplio vota en contra y entonces necesitan todos los votos de la coalición de gobierno para aprobar las modificaciones que el Senado hizo. Entre ellos se introdujo este artículo 72 de Cabildo Abierto, que es el que se cuestiona porque considera limita la libertad de prensa. El Partido Colorado, a través del diputado Melassi, que es uno de los que ha llevado adelante la discusión y el debate en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, había expresado que pedían una señal del presidente de la República, Lacalle Pou, de que iba a vetar este artículo antes de acompañar la aprobación. Eso después se fue desinflando, se dijo que no se podían vetar al presidente y que la idea es que exponer allí de que esperan, que el deseo es que el presidente vete, pero sin pedirle una señal con anterioridad. Pero también surge, y lo decía el diputado colorado Conrado Rodríguez, desde su punto de vista, por un lado, la necesidad de aprobar estas modificaciones para que haya una nueva ley de medios, pero también la herramienta de que en caso de que el presidente no vete el artículo 72, poder, a través de una ley, derogar ese artículo propuesto por Cabildo Abierto en el Senado. Creo que para eso hay que negociar, porque ahí los colorados necesitarían que el Frente Amplio los acompañe, porque Cabildo Abierto no va a votar en contra de su propio artículo y porque el Partido Nacional tiene un compromiso con Cabildo Abierto. El tema es que el Frente Amplio está en contra de toda esta ley de medios, porque defiende la de ellos. Entonces, solo vetar un artículo tendrá que ser un proceso de negociación, que creo que por eso se abre este compás de espera hasta el mes de agosto. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado sobre esto. En la medida de que esto va a ocurrir en estos días, la sesión que tiene que ver con la ley de medios, así que bueno, el partido resolverá una posición. Nosotros somos proclives a que la posición sea de aceptar las modificaciones del Senado para no seguir alargando la discusión sobre la ley de medios, que, pongámoslo en contexto, esta discusión viene ya hace casi 5 años. Entonces, entendemos que habría que aprobar las modificaciones del Senado y, obviamente, si no estamos de acuerdo con algún artículo específico, como es el caso del artículo 72, que fue introducido por Cabildo Abierto en el Senado y que tiene que ver con, de alguna manera, meterse con los contenidos que los comunicadores y los medios de comunicación manejan al hablar de que estos tienen que ser imparciales, que tienen que ser objetivos, que obviamente que la objetividad o la imparcialidad es un aspecto también subjetivo. Es muy difícil establecer qué es lo objetivo y qué es lo imparcial, ¿no? Entonces entendemos de que ese artículo, así como está redactado, podría meterse en la libertad de prensa y no nos parece que sea algo bueno. Sería una herramienta para cualquier gobierno que no es adecuada. Es por esto que nosotros, si bien vamos a aprobar, o por lo menos quien les habla pretende aprobar las modificaciones del Senado, sí vamos a reclamar públicamente al Poder Ejecutivo que vete ese artículo para que no entre en vigencia. Esa es la posición que nosotros vamos a llevar en el día de hoy a la reunión de bancada de diputados del Partido Colorado. Si eso no pasara, si el veto del presidente no apareciera, ¿usted ha planteado la posibilidad de algún instrumento legislativo para de alguna manera sacar ese artículo 72? Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros entendemos que hay que hacer. Me parece que condicionar nuestro voto a que se exprese públicamente el presidente de la República o alguien del Poder Ejecutivo, lo que me personal personal no me parece adecuado. Si entendemos de que esta discusión no se puede seguir alargando y que hay que aprobar las modificaciones del Senado, lo tenemos que hacer, y luego se abre otra instancia. Si el Poder Ejecutivo no vetara este artículo, bueno, nosotros tenemos el instrumento de poder presentar un proyecto de ley para derogar ese artículo. Después veremos si las mayorías necesarias para poder llegar justamente a la derogación de un artículo que, vuelvo a decir, que no parece que se meten los contenidos y que no es algo bueno, porque en definitiva le puede llegar a indicar a un medio de comunicación o a un comunicador, a un periodista, qué es lo que tiene que decir. Si no, realmente no nos parece algo bueno. Pero creo que tenemos instrumentos legales para también llegar, si no estuviera el veto, bueno, llegar a la derogación del mismo. Por último, el diputado Perrone de Cabildo Abierto salió al cruce manifestando que en realidad, si fuera así, cuando no gusta algo de la rendición de cuentas, también se podría sacar un artículo para sacar lo que en la rendición de cuentas se expresa. Está en su legítimo derecho. Todos los legisladores pueden presentar proyectos de ley derogando un artículo específico. Ahí tenía lo que decía el diputado Conrado Rodríguez. Nos vamos ahora al diputado Alfonso Lereté. Hoy se reúne nuevamente la comisión investigadora sobre el tema AFE. Lereté va a proponer en la misma la citación al ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Recordamos que la investigación es sobre la última administración de AFE del gobierno Frente Amplista, del último gobierno de Tabaré Vázquez. Está molesto Lereté porque dice que ya algunos exdirectores han faltado a la citación, exdirectores de Frente Amplio. Y por otra parte también habló sobre lo que fue la denuncia que realizara en la jornada de ayer en Mañanas de Radio, perdón, en el informativo de la mañana, debí decir, de Puesta al Día, en nota que hacía nuestro compañero José Luis Vázquez, Gabriela Garrido, en relación a un aumento de situación de calles con falta de propuesta de salidas para jóvenes del INAU y también para gente que recupera la libertad tras estar en cárcel. Vamos a escuchar lo que decía Lereté sobre ambos temas. No, porque son nombres que nosotros algunos ya le habíamos presentado. Nosotros ya habíamos elevado prácticamente unos 15, 16 nombres. Lo que sí llama la atención es que algunos ex jerarcas de la administración 2015-2020 del Frente Amplio no acusaron recibo, es decir, atendieron muy amablemente a los funcionarios del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados que están en esta comisión investigadora, pero al momento de confirmar su asistencia no atendieron más el celular o no respondieron más los correos electrónicos. Caso del ex secretario general y ex gerente general de AFE y ex gerente de Servicios Logísticos Ferroviarios, riñón en su momento de la lista 711, el tesorero de la lista 711, Raúl Sandy, que no vino a declarar a la comisión investigadora. Esperamos con mucha expectativa que sí lo pueda hacer el ex presidente de AFE, también de la lista 711, y seguramente en el día de mañana estaremos pidiendo que sea convocado el ex ministro de Transporte, Víctor Rossi. Es decir, que había arrancado con algunas delegaciones que de alguna manera habían respondido, pero que ahora, de alguna forma, como no hay obligatoriedad por parte del Parlamento a que concurran, algunos han sido reticentes a ir. Por supuesto, no hay obligación desde el punto de vista legal, pero sí hay una obligación ética, moral y política. Si participé de un gobierno y no tengo problema de dar la cara y defender mi gestión, tengo que participar. Y parece ser que los ex jerarcas del Frente Amplio y de la lista 711 no solamente no defienden su gestión, sino que no dan la cara. Y eso obviamente es un síntoma claro de lo que está aconteciendo en esta comisión investigadora, que se han confirmado la gran mayoría de los temas, las denuncias que en su momento planteamos, y que los ex jerarcas no se animan a venir a la comisión para defender esa gestión. Eso es un síntoma inequívoco de que venimos por buen camino en la confirmación de todos los hechos que denunciamos en su momento y que seguramente sobre fines de agosto ya tendremos los informes laudatorios para presentar ante el plenario y darle la aprobación del caso. Lereté, hablamos con la intendenta interina de Canelones y ella marcaba la problemática de cantidad de gente en situación de calle. Y sobre todo hacía referencia a falta de planes de salida, por ejemplo, tanto a nivel carcelario como también dijo en el INAU, que al cumplir a los 18 años manifiesta que quedan en la calle y después terminan deambulando y se tiene que dar respuesta con los refugios. ¿Qué análisis hace usted de esa situación allí en Tierras Canarias? Mire, nosotros aquí como partido político, como coalición y además como lista tenemos nuestra representante, que es la directora departamental del MIDE, María del Carmen Suárez, quien ha realizado durante estos 4 años una excelente tarea. Me extraña que como intendenta ahora interina y a su vez ocupando un cargo vinculado con desarrollo social no se haya comunicado con la directora Bermídez. Eso como primer tema. Como segundo tema, se ve que la intendenta no recorre las mismas calles que recorre el EDT. ¿Por qué? Porque si bien hemos notado, fruto de las bajas temperaturas, que se han lanzado determinados cuerpos de ayuda, no solamente a nivel del MIDE, sino también de otros organismos, parece ser que no lo ha percibido esta jerarca de la intendencia. Es decir, el trabajo se está haciendo, el trabajo no solamente en Montevideo, sino en parte de Canelones, y también hemos observado allí una presencia de algunas organizaciones no gubernamentales que también por propia voluntad realizan una tarea de contención. Por ejemplo, en la zona de la costa, aquí en Parque Plata, somos conscientes que determinadas organizaciones vinculadas con la religión realizan determinadas tareas de apoyo el lunes, miércoles y viernes en el tema de alimentación. Y es decir, y eso nosotros lo observamos como un fenómeno altruista, voluntariado, que obviamente va en consonancia con el espíritu solidario que siempre ha tenido el Uruguay. Ahora, eso no implica que haya más personas en la calle ni que sea un fenómeno en aumento. Simplemente de que las coberturas estatales se realizan, pero hay otros grupos que también quieren colaborar. Creo que en este sentido tenemos que ser muy cautos y muy responsables, teniendo en cuenta que estamos transitando por una etapa de cara a octubre y noviembre, desde el punto de vista político, electoral, donde estos temas no se pueden entremezclar ni sacar tampoco un provecho de determinada situación. Tras la pausa vamos a escuchar a la diputada Lucía Echeverri, presidenta de la Comisión de Salud, legisladora de Frente Amplio, también del departamento de Canelones, que va a estar hablando de lo que es la visita hoy a la Comisión de Salud Integrada de Diputados y Senadores del Ministerio de Salud Pública por el tema CASMU, pero también va a responder respecto a este tema de situación de calle en Canelones, con una visión cercana a lo que denunciaba ayer la intendenta de Canelones, Gabriela Garrido, y contraria a la que planteaba recién el ET sobre las respuestas que el gobierno viene dando. Pausa y venimos con eso. Vamos a escuchar entonces a la presidenta de la Comisión de Salud de Diputados, la legisladora del Frente Amplio, Lucía Echeverri, que va a hablar de la citación hoy al Ministerio de Salud Pública por el tema CASMU, y también va a estar hablando de otros temas referentes a la falta de medicamentos en ACE, el tema de los traslados en ACE, la situación vinculada también a lo que se ha denunciado por la intendenta Garrido de la gente en situación de calle en el departamento de Canelones, con una visión distinta a la que recién escuchaban del ERT, y también va a hablar de lo que es el proceso de Frente Amplio sobre la discusión referente a las herramientas legislativas en torno a las responsabilidades políticas por la muerte de 10 personas en el departamento de 33 en un residencial. Escuchamos a la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverri. Una forma de, también de optimizar el tiempo y de priorizar la problemática que tiene CASMU, vamos a participar los legisladores de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes conjuntamente con el Senado para recibir a la ministra y demás autoridades a los efectos de saber, bueno, qué situación es la que tiene actualmente CASMU. ¿Por qué? ¿Qué situación actual? Porque bueno, ya nosotros tuvimos desde principios de este año reuniones que solicitó el Frente Amplio a las autoridades, preocupados y tratando de ocuparnos de la situación a los efectos de que el Ministerio se involucre más, que es lo que corresponde, ¿no? Es el órgano rector en la política de salud, es el órgano rector del Sistema Nacional Integral de Salud, tiene un rol clave que jugar en el contralor de los prestadores, tanto públicos como privados. Lamentablemente le hemos dicho más de una oportunidad, si le hemos dicho a las autoridades, entendemos que ha sido prácticamente muy débil su participación y prácticamente omiso en un escenario que ya venía muy comprometido por parte del CASMU con dificultades y que lamentablemente nosotros le pedíamos que se involucrara más, no sucedió. Es más, las dos sesiones que tuvimos en el Parlamento con las autoridades por la situación del CASMU, a solicitud de las autoridades y en esas oportunidades con reticencias por parte de Frente Amplio, particularmente yo no acompañé que fueran sesiones confidenciales, me parece que generaba más alarma no saber de qué se estaba hablando, ¿verdad? Menos tranquilidad llevaba a la gente que tener claro cuál era la situación. Y increíblemente publican o hacen público una ordenanza que le da 10 días para resolver el problema que el propio ministerio viene siguiendo hace meses y que sabe que eran bastante delicados. Es decir, llama un poco la atención la reacción de las autoridades prácticamente a último momento, ¿no? Sí, además uno se pone en lo que debe ser la situación de los socios y luego de las reuniones, la verdad, porque además está el Ministerio de Salud Pública, pero también está el comunicado de la propia empresa CASMU diciendo que no pasa nada, pero la situación de la gente, si no es clara la información, es sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de Casa Galicia, ¿no? Por supuesto. Yo creo que la situación de CASMU es muy distinta. Yo creo que, claro, por supuesto que siempre las decisiones que tomó el gobierno con Casa de Galicia, que terminan con su liquidación, siempre están sobrevolando. Pero es una situación distinta, ¿no? Por la cantidad de usuarios, por los activos que tiene, por el personal, por la... Bueno, lo cierto es que obviamente requiere de que el organismo rector tome otro tipo de medidas. Las autoridades del CAMU han hecho un comunicado, ha hecho un comunicado el sindicato médico, también los trabajadores. El punto es que acá los socios, a los usuarios, a los que van todos los días y tienen dificultades para acceder a los medicamentos, para que las horas a los especialistas no demoren excesivamente, para que realmente las cosas funcionen mejor, hay que trasladarle tranquilidad y tienen que ser parte también de recibir información de primera mano. Esperamos que el Ministerio también se está reuniendo con los socios para transmitirle tranquilidad ante un accionar de la autoridad bastante errático, ¿no? La llevo al tema de ACE, el tema medicamentos y el tema traslado. Se ha complicado, el propio gerente general de ACE en los últimos días había manifestado que es verdad que en algún caso cuando hay un traslado a un barrio de los que se llama medio complejo, no han querido ingresar, en este caso algunas ambulancias, justamente por la problemática que se vive en esos barrios. Él dijo, bueno, esto pasó siempre igual, esas situaciones siempre han pasado. ¿Es complicado para esa gente, justamente de estos barrios, a veces tener el acceso de salud? Bueno, pasó siempre, es una responsabilidad del gobierno dar las garantías para que eso se modifique. Son gobierno hace 4 años, lamentablemente esas cosas no han pasado. Primero porque puede existir situaciones donde requieran obviamente condiciones de seguridad para ingresar a algunos barrios, lo hemos visto en la prensa, pero también es cierto que los problemas de traslado se dan en todos lados, no solamente en lugares específicos. Nosotros sabemos en Canelones de lugares que han solicitado traslado y que han demorado, de situaciones donde el 105 no ha atendido, de situaciones donde se le ha planteado. Bueno, hace muy poquitos días, creo que 4 días, hubo un comunicado de funcionarios y de usuarios de Ciudad de la Costa, del Centro Auxiliar de Ciudad de la Costa, el hospitalito que le dicen de Ciudad de la Costa, donde se modificó el servicio de emergencias que tenían, ¿verdad?, para las situaciones que requiriera de traslado, y sin embargo el 105 tampoco se ha implementado. Entonces, los problemas trascienden estas explicaciones. Yo creo que no lo debe de minimizar la autoridad, sino de preocuparse por resolverlo. Lo mismo que los medicamentos. Una y otra vez hemos planteado que esto sigue sucediendo, que faltan en distintos lugares, lo reclaman los usuarios cada vez con mayor frecuencia, cada vez es un problema más difícil que puedan tapar con anuncios, que eran las farmacias, que era la distribución. Lo cierto es que la gestión cada vez está más compleja en ACE y la está pagando la gente, la improvisación y la negación de los problemas por parte de las autoridades de ACE. Por último, ¿alguna reflexión por lo que pasó lamentablemente en 33? El Ministerio de Salud Pública es parte también, en este caso, el contralor de estas casas de residenciales. Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Ahí yo estuve en contacto con el diputado Nino Medina del departamento de 33, que ha estado permanentemente siguiendo el tema y además contactando a los familiares, primero porque es una tragedia, ¿no? Uno se pone en la piel de las familiares, es terrible lo que están pasando, pero también es verdad que en estas situaciones el Estado no puede ser, porque ha sido todo un tema siempre, ¿no? Que lo ha planteado este gobierno, la realidad de los residenciales después de la pandemia. Lo esperable era que efectivamente el Estado se pusiera a la par para poder resolver los problemas, ¿no? De habilitaciones, de garantías, de condiciones de seguridad para las personas que están residiendo allí, también para los trabajadores, sobre todo porque no se trata de que cumplan con todos los requisitos por una formalidad, se trata de que cumplan los requisitos para dar garantías, ¿no es cierto?, a todas las partes, a las familiares, a las personas que allí residen, a los trabajadores, como te decía, y esto implica, por ejemplo, en este momento de frío polar, de haber tomado los recaudos, que tuvieran los dispositivos, que las formas de calefaccionar fueran seguras, y bueno, no sabemos si eso pasó, porque lo cierto es que no ha habido ni seguimiento, ni procedimientos, ni recursos humanos asignados para poder resolver estas situaciones o anticiparse. Acá el punto no es fiscalizar, el punto es que tengan todas las garantías para que estos servicios que son tan necesarios funcionen de la mejor manera, ¿no? Bueno, lamentablemente las autoridades no han puesto el foco ahí. También se hablaba del tema edilicio, de que ya estábamos por sacar el permiso, que estaba todo muy bien. Lo que sí sorprende es que existirá solamente una funcionaria, ¿no? Bueno, yo lo que tengo es el conocimiento a través de la prensa y lo que el diputado Medina estaba siguiendo, ¿no? Que más allá de esas condiciones, seguramente hay que profundizar un poco más y hay que esperar a ver cuál fue la situación real. Lo cierto es que esto no se puede repetir. No es el primero, ¿no? En estas últimas semanas han habido otros casos. Psiquiatra. Tiene que ver con esta situación también, ¿no? Frente a un frío polar, las formas de calefaccionarse, el estado de situación de la instalación eléctrica, la cantidad de recursos humanos de que se disponen, sobre todo en horas de la noche, todos son mecanismos que hay que ponerse al lado para tratar de resolverlos, no solamente para fiscalizar, y yo creo que lamentablemente ahí hay responsabilidades también de quienes tienen que tomar decisiones. La situación en calle también está compleja, hoy hablábamos con la intendenta interina de Canelones y nos manifestaba justamente la problemática, ellos en las piedras tienen algunos refugios, pero ella decía, esto no se arregla con refugio, y una de las preocupaciones que ella tenía era porque había encontrado muchos jóvenes del INAU, que salen del INAU y que lamentablemente no tienen lugar a dónde ir y quedan en calle. Sí, Canelones además tiene refugio en las piedras, tiene Pando, tiene convenios, ha tratado siempre de estar colaborando con el gobierno nacional y que de forma conjunta se puedan ir resolviendo situaciones que son puntuales, en el sentido que el refugio es, como dice la intendenta Gabriela Garrido, una situación, una solución puntual, no es una solución de fondo. Y además tiene otra problemática, INAU ha cambiado su política y en el marco del recorte y un cambio de lo que tiene que entenderse como protección social, aquellos jóvenes que tienen más de 18 años ya no tienen el apoyo para el egreso, ¿no? Toda una vida institucionalizada, donde han sufrido violencia, se supone que en la medida en que van llegando a la mayoría de edad tenían un respaldo de INAU que les permitía ir construyendo autonomía, con un apoyo para la vivienda, con un apoyo para una inserción laboral. Lamentablemente eso también se ha recortado. Ahora los apoyos de egreso son a medida por informes, ¿verdad?, donde hay una organización detrás que está peleando para que efectivamente se le dé. Esto es terrible, ¿no? Se lo planteábamos también en su momento al directorio en la rendición de cuentas pasada. Lo mismo que las personas que recuperan su libertad después de haber estado en centros de reclusión. Si no hay un trabajo allí con la familia, con el egreso, es muy difícil de sostenerlo y eso es parte también del desmantelamiento de la red de protección social. Allí Echeverri hablaba de Nino Medina, diputado del Frente Amplio por 33, sobre el tema del residencial y las 10 muertes que se generaron allí tras un siniestro. Y bueno, tras la pausa vamos a escuchar al diputado Nino Medina hablando de las medidas que va a tomar en torno a este caso. Vamos a escuchar entonces al diputado del departamento de 33 por el Frente Amplio, Nino Medina, hablando un poco de lo que ha sido el impacto que ha tenido en la sociedad allí del departamento de 33, el incendio y la muerte de 10 personas en un residencial, y también las medidas que él va a disponer justamente para buscar las responsabilidades políticas, si las hay. En primer lugar, lo que sucedió ayer en 33 es una tragedia de las cuales no tenemos registro. 10 personas mueren, que es la totalidad de quienes estaban residiendo en un centro de larga estadía conocido como residenciales. Solo logra salir con vida quien estaba a cargo de ellos. Solidarizarnos con las familias, nosotros hemos entrado en contacto con todas las partes para conocer de primera mano esta situación, pero al mismo tiempo exigir responsabilidades, porque acá hay responsabilidades. Lo sucedido deja de manifiesto una enorme debilidad del Estado, y me refiero al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, a la hora de acompañar, a la hora de orientar y a la hora de hacerse presente en la medida y en la situación que hay que hacerse en estos centros, que son, como decía la ministra ayer, privados, pero responsabilidad del Estado, que debe garantizarle a las familias que deciden que un ser querido vaya a vivir a un residencial, e incluso los propios adultos mayores a veces deciden ellos mismos irse a vivir a ese lugar, bueno, tienen que tener las garantías para vivir dignamente y con seguridad en estos centros. Por esta razón, y como nos surgen una serie de preguntas, nosotros vamos a estar realizando en estas horas varios pedidos de informes y eventualmente de acceso a la información pública, y al mismo tiempo me estaré reuniendo mañana con la bancada de diputados del Frente Amplio, de la cual soy parte, para analizar otros mecanismos por los cuales queremos que tanto la ministra de Salud como el ministro de Desarrollo Social tengan la oportunidad de explicarnos qué están haciendo al respecto en los territorios, en cada uno de los departamentos, con estos centros importantes que las familias los eligen, pero que claramente no podemos permitir que estas situaciones trágicas ocurran en ninguna parte del país. Medina, una de las cosas que sorprende es que existirá solamente una funcionaria en la noche, ¿no? Bueno, hay varias preguntas sin respuestas al momento. Ayer escuchaba con atención la conferencia de los ministros, es realmente muy escueta, pocas respuestas para una situación muy dramática que es de alta sensibilidad y que hay que tener mucho cuidado con lo político en todo esto. Pero sí, hay que hacerse cargo, que es lo que además estoy haciendo como representante nacional por mi departamento, ante la muerte de 10 personas, que es la totalidad de los residentes de este centro, que, bueno, como muchos hay, necesitan apoyo, orientación, y que en estas horas el Estado, en vez de sacar una andanada de fiscalizaciones, tendría que estar recorriéndolos a través de Salud Pública, de MIDES, y si no puede, en los departamentos como el mío, a través del sistema de emergencias, viendo qué sistemas de calefacción se están utilizando, cómo está la situación de la electricidad, cómo están los edificios, porque realmente la debilidad del Estado queda de manifiesto en hechos como el que han sucedido acá en la capital orimareña. Medina, por último, ¿cómo ha tomado la sociedad y el departamento toda esta situación? ¿Cómo los ha visto? Bueno, ha sido un golpe muy duro. Acá nos conocemos todos. Queridas personas han partido a partir de este triste hecho, y bueno, ha llevado incluso a la declaración de duelo departamental durante 3 días, que tiene que llamarnos a la reflexión a todos, y que sobre todas las cosas tenemos que trabajar para fortalecer esta red y que el sistema de cuidado vuelva a estar activo en una franja de la población vulnerable que necesita los cuidados, y que además todos vamos a estar en esa situación. Por lo tanto, revisar, orientar, apoyar y dar garantías. El Estado presente, eso es lo que estamos por estas horas pensando por acá. Gracias, Medina. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Nino Medina. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, estuvo confirmando que van a apelar el fallo del juez Alejandro Recarey tras lo que ha sido la denuncia de organizaciones sociales y ambientales contra el proyecto Arasatí-Neptuno. Esa suspensión que ha establecido Recarey va a ser apelada tanto por el Ministerio de Ambiente como también por parte de OCE una vez que termine esta feria judicial menor. Vamos a escuchar lo que decía Bouvier sobre este aspecto. No, estamos en la etapa de apelación, está OCE preparando la apelación y vamos a seguir el trámite. ¿No hay ningún avance al respecto en esa apelación? ¿Cuándo la podrían presentar? Bueno, la apelación estamos en feria, así que después de la feria obviamente vos se va a presentar la apelación, nosotros del Ministerio seguimos avanzando con los estudios ambientales. ¿Confían que le dé la razón la justicia? Esta mano de la justicia veremos qué es lo que dictaminará. Nosotros del Ministerio de Ambiente lo que estamos haciendo, seguimos con el estudio de impacto ambiental, que me parece que en el cual estamos poniendo mucho foco, estamos tratando de ser lo más amplios posibles en cuanto a la participación de todos los involucrados, y bueno, estamos en esa etapa. ¿No se privatiza el servicio, como dice el sindicato? Sin lugar a duda que no, eso ya lo explicamos en su momento, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, está en la etapa de justicia, vamos a hacer la apelación, y nosotros del Ministerio seguimos siendo muy rigurosos en el análisis del impacto ambiental que puede tener el proyecto. Ministro, aprovecho a consultarle por el proyecto que aumentaba las sanciones a las empresas. ¿Hubo avances al respecto? Sí, lo conversamos con el presidente, nos dio el visto bueno y está en la etapa de instrumentación de proyecto para traerlo acá a presidencia para la firma del presidente. ¿Podría quedar pronto en los próximos meses? Sí, pensamos que sí, que en este mes podría quedar pronto. Para que la gente entienda, ¿qué es lo que va a mostrar el proyecto, la tecnología? Bueno, justamente eso, modelación, cómo se puede ver las alertas tempranas, la sala de situación que está instalada en Dinagua, en nuestro edificio acá en... Acá cerca de Presidencia, el edificio de la sede del Ministerio, ahí tenemos una sala de situación en donde 24/7 estamos monitoreando todo lo que tiene que ver con la cuenca de Santa Lucía. Eso me parece que es muy importante. A su vez, este proyecto, lo bueno que tiene es que tiene cosas tangibles, ¿no? Tiene estaciones telemétricas, tenemos la sala de situación, tiene software de modelaje, o sea, tiene cosas que indudablemente va más allá de una consultoría, que son casi siempre las que se hacen, y sin embargo esto lo que tiene es un proyecto en el cual deja tecnología, deja capacidades, y bueno, me parece que es muy importante. Importante lo que estamos estudiando, que es sobre todo la cuenca Santa Lucía, después del déficit hídrico, donde hemos puesto un poquito más de foco en lo que tiene que ver con todo lo que es el estudio, lo que es las alertas y todo lo que tiene que ver con el río Santa Lucía. ¿Con esto se puede dar un paso adelante ante las inundaciones? Por supuesto, esto contribuye a eso, es en lo que estamos trabajando, es lo que está la dirección de Dinagua trabajando desde hace mucho tiempo, y me parece que en las dos últimas eventos que tuvimos de inundaciones, recogimos eso, ¿no? El hecho de que pudimos hacer una alerta temprana que indudablemente posibilitó que se actuara en forma temprana y que se actuara en forma eficiente en cuanto a lo que es evacuación y demás en toda la cuenca de Santa Lucía. Ahí hay un aspecto, justamente la diputada Lucía Echeverri, que ustedes escuchaban con anterioridad, había denunciado que algunos de los medidores de Dinagua, de los cuales habla el propio ministro de Ambiente Bouvier, no estaban funcionando o las lecturas eran bastante antiguas respecto a el control sobre algunos ríos de nuestro país vinculado a realizar lo que se llama la evacuación en seco, que sí había pasado en Canelones. En el caso de la diputada Echeverri decía que también por la acción de la propia Intendencia Canaria, en relación justamente a que a partir de esos medidores saber cuánto más iba a crecer el río a través de los modelos de previsión y de esa manera sacar a la gente antes de que el agua llegue a su hogar a fin de que puedan salvar también sus cosas antes de que el agua de alguna manera los inunde. Bueno, eso se había logrado en alguna localidad, pero en otras no, y se hablaba de situaciones en las cuales estos medidores no estaban funcionando correctamente. Lo otro tiene que ver, además de lo que decía de lo de la apelación por el tema del proyecto Neptuno Arasati, tiene que ver con sanciones a empresas, donde se ha hablado muchas veces que algunas multinacionales, por ejemplo UPM, que ha caído en algunos hechos irregulares vinculados a temas ambientales, con algunas filtraciones, que todos hemos sabido y hemos conocido, le sale más barato pagar la multa que arreglar la situación. Bueno, para eso se está intentando que la pena sea aún mayor, y bueno, dijo que se ha conversado con el presidente, que se está de alguna manera reglamentando la misma, pero por ahora no se avizora la llegada al Parlamento de un proyecto de ley en ese aspecto. Nos vamos, Mariana Mano, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, hacemos la pausa y sigue Mañanas de Radio.